que hasta la biblioteca, que es el sitio donde paro antes de llegar a Radio Brique, pues me encontré a Isabel y, en fin, le preguntamos cómo estaba y demás. Me dijo que iba a ver a Jacinto y demás. Y pues, aprovecho, por supuesto, para mandarle un saludo a Jacinto, María, Mari Carmen y, por supuesto, a Isabel. Así que son nuestros recomendados de esta semana. Pues son los saludos para los oyentes en particular, no en concreto, para estos que has citado. Vamos con la sección de noticias sanitarias, vamos a comentarlas. Y bueno, pues hay una noticia aquí que dice que las cargas familiares y laborales excesivas empeoran la salud. Yo imagino que esto será un estudio que se habrá elaborado, algo así, algún tipo de trabajo previo. Pero mira, yo para esto no hace falta estudio, ¿eh? Bueno, esto yo creo que es un poco obviedad, ¿eh? Bueno, hay que matizar, ¿eh? Hay que matizar. ¿Esto a qué se refiere este estudio? Porque, como tú bien dices, sí, el exceso de cargas laborales y familiares repercuten en la salud. Esto parece una cosa, dice, ha descubierto la pólvora, claro, ¿no? Ya ve. Bueno, pero esto se refiere, tiene un doble sentido, se refiere a otra cosa. En un estudio europeo, en 27 países de la Unión Europea, y entonces a lo que se refiere este estudio, claro, el titular, los periodistas, pues normalmente las noticias pues le ponen los titulares, es decir, hay agencias, es decir, que son grandes empresas que van a los simposios, a los congresos, a todas estas reuniones, porque los periódicos y las radios no pueden tener periodistas para todo, necesitarían 40.000 trabajadores y no había quien aportar ese gasto. Entonces hay empresas que son agencias, y entonces ellos dan la noticia y después cada periódico o cada radio le pone el titular acorde que, en fin, y hace posible que sea llamativo para que el oyente o el que lo va a leer pues se enganche a la noticia. En este caso se refiere a que algo que está ahí, ¿no? Y que es llamativo a nivel social. Y es que en los países nórdicos, Noruega, Suecia, Finlandia, países del este también, parte de los presupuestos del Estado se destinan a los servicios de atención a personas dependientes, personas mayores y menores también, para que los padres puedan, sin grandes traumas, sin grandes problemas, dedicarse a trabajar en un horario más o menos normal, tanto él como ella, y entonces, mientras ellos están trabajando, pues el Estado, a través de sus trabajadores, pues se encargan de los niños pequeños, de llevarlo al colegio o de atender a las personas dependientes, personas mayores. Y entonces han visto que, por ejemplo, en los países anglosajones o en Europa del Sur, como puede ser Italia, pueden ser España, Portugal y demás, hay una tradición en que las personas mayores y los niños pequeñitos los cuidan los propios familiares. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el caso, sobre todo, ya digo, en estos países del sur, la mujer, además de trabajar, la que tiene la oportunidad de trabajar, tiene que cuidar muchas veces la mayor parte, aunque le pueda ayudar el hombre, pero la mayor parte, los padres, la madre, los tíos que están dependientes, los niños, y entonces tiene una sobrecarga que los países, ya digo, nórdicos no tienen, porque el Estado, dentro de sus presupuestos, destina una cantidad para evitarle esa sobrecarga a la mujer. Dice, bueno, por eso aquí lo que tenemos que ver, sabemos por supuesto que una sobrecarga empeora la salud, pero es que hay países que para evitar esto destinan parte de los presupuestos para evitar esa sobrecarga. Ya digo, sobre todo en la mujer, aunque también, ya digo, hay hombres que colaboran y que realmente también tienen una sobrecarga. Entonces, esto se refiere a la noticia de que habría que los políticos concienciarlos de que en los países en donde hay tradición de cuidar a los propios familiares por las propias familias, la salud empeora. Empeora porque hay una sobrecarga. Es decir, que está muy bien que los familiares, por supuesto, cuiden a sus parientes, a sus allegados, pero debe haber una ayuda por parte estatal para evitar que esto llegue a ser causa de una enfermedad, como realmente ocurre. Claro, de hecho, si se invierte en esto, se estaría evitando invertir después en salud, en gastos sanitarios. Exactamente, es decir, cuando un cuidador, ya digo que es muy propio de los países del sur, por ejemplo España, está sobrecargado porque además tienen que trabajar o no puede trabajar porque tiene que cuidar, entonces los ingresos son menos y los problemas, el estrés, la ansiedad El marido a lo mejor está en paro, cobrando muy poco, o tiene, o es una persona que no tiene pareja y que tal, pues si encima tiene que trabajar, esto repercute en la enfermedad, sube la tensión, sube los problemas psiquiátricos de ansiedad, depresión y demás, y eso es un gasto para el Estado. Claro. Es decir, lo que se ahorra en tener una institución de cuidadores, profesionales que ayuden a estas familias, pues se lo va a gastar luego en medicamentos para el cuidador, en sufrimiento y en bajas laborales. Es decir, que esto en los países nórdicos, ya digo, Noruega, Suecia, países del este, donde se ha hecho este estudio comparándolo con los demás, y se ha visto que en fin, que aparte de que la salud es un derecho fundamental y que el Estado, en este caso, de los países del sur, que este estudio no lo está tratando adecuadamente, además habría que ver realmente si se están ahorrando dinero con no poner cuidadores suficientes, para evitar, que ya digo, esta sobrecarga que empeora la salud, que todos lo sabemos, pero que no se pone remedio por parte de quien debiera, que son la otra vez política, los políticos, a través del destino de los presupuestos nacionales. No sé si me he explicado, Rocío, sí, eso sí. Es lo que pretende, y yo creo que es muy interesante este artículo. Es decir, que es algo obvio, el titular es que es incompleto, por supuesto, no puede, un titular no puede ser largo en un periódico, pero que el trasfondo que hay detrás de ello es cómo el dinero que pagamos con nuestros impuestos y que el Estado debe destinar en los presupuestos generales, hay una parte fundamental que es el cuidado de las personas cuidadoras. Y que los países del sur y anglosajones no se tiene mucho en cuenta en comparación con los países nórdicos. Pues ahí queda la cuestión de política sanitaria más que otra cosa, ¿verdad? Sí, sí, qué interesante además. Otra noticia, antes de pasar al tema que vamos a abordar en el día de hoy. Vamos a hablar de una información que publica hoy precisamente Europa Press. Dice que los medicamentos antifebriles pueden ayudar a propagar la gripe. Es una cuestión que se destaca en este portal de noticias. Sí, ¿a qué se refiere? Sí, yo lo he leído, ya digo, hoy mismo, hace una hora, en la Biblioteca Municipal de Ubrique, estaba preparando el programa y además estaba terminando las noticias sanitarias que van en el libro, y me llamó la atención porque, claro, así de golpe y porrazo, cuando dice los medicamentos contra la fiebre pueden ayudar a propagar la gripe. Y ahora, precisamente, estamos en una época donde la gripe está en boca de todo el mundo, porque a través de la televisión, de los medios de comunicación, vemos como en Navarra, en el norte, también ya va pasando al sur, hay muchos casos de gripe, personas que están en la UBI, en fin, y esto llama un poco alarmante, y las autoridades sanitarias están saliendo a la televisión para quitar alarmismo, y ahora vemos que dice que los medicamentos contra la fiebre pueden ayudar a propagar la gripe, cuando según parece ser, que los médicos y todo el mundo dice la gripe no tiene tratamiento con antibióticos. Lo único que basta es darle algo contra la fiebre y guardar cama durante una semana y líquido. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le damos cosas contra la gripe o no le damos contra la gripe? Si le damos paracetamol o le damos ibuprofeno para bajar la fiebre a nuestro hijo o a un familiar que tengamos con gripe, ¿estamos ayudando a que la gripe sea peor? ¿Eso qué es? Al contagio. Me refiero a que sea peor el contagio, como dice bien Rocío. Pues sí. Pues según lo que vemos en este artículo es que sí. Dice, bueno, ¿y eso por qué? Si me baja la fiebre, ¿el virus se contagia más? Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. ¿Qué ocurre? Que el organismo nuestro es muy sabio. Cuando tiene una infección, por ejemplo, en el caso de la gripe, sube nuestra temperatura para luchar contra este virus. Al subir nuestra temperatura, que normalmente no suele llegar a 37, pero sube hasta 38 y 39 grados de temperatura con una gripe, porque la gripe se caracteriza por fiebre muy alta, o de 39 grados, en personas más o menos que no tienen otras enfermedades, en diabéticos, los ancianos, a lo mejor tienen menos fiebre porque no responden. Pues bien, esta fiebre ayuda, es un mecanismo de defensa para que el virus no se reproduzca. Entonces, los virus de una persona con fiebre alta son menos que en una persona que hemos ayudado a bajar la fiebre, porque al bajar la fiebre los virus se pueden reproducir. Entonces, si esta persona que está tomando antitérmico, es decir, sustancias contra la fiebre, como pueden ser paracetamol y ibuprofeno, sale a la calle porque ya no tiene fiebre, se encuentra un poquito mejor y dice, bueno, pues yo ya salgo, pero sale de una forma artificial, está expulsando más virus que una persona que saliera a la calle con 40 de fiebre. Lo que pasa es que con 40 de fiebre nadie sale a la calle. Entonces, lo que viene a decir este artículo es cuidado. Cuidado en el sentido de que una persona que está infectando, porque está expulsando al toser microbios de la gripe, virus de la gripe, se ha tomado, yo no quiere faltar al trabajo, y más en esta época de crisis donde todo el mundo teme que la empresa se disguste porque no acude al trabajo, porque en fin, está la crisis y demás, y nadie quiere faltar hoy al trabajo, porque trabajos precarios, en donde hay que renovar contrato todos los meses, a veces no me renuevan si falto, y entonces pues me tomo 2 paracetamol, 20 paracetamol, 2 millones de paracetamol si hace falta, pero yo no quiero faltar al trabajo, tenía que ser algo muy grave. Entonces salen a la calle y a trabajar enfermos, con la gripe, a cuestas, echando virus, se le ha bajado la fiebre, se la con el ibuprofeno, con esto, y se meten en el autobús, están atendiendo en público y está mal, y están siendo mecanismos de contagio. Y a lo mejor quien está pasando por la caja, quien está atendiendo, es una persona que es diabética, que es una persona mayor, o una persona, y tú le estás contagiando los virus, y todo por no faltar al trabajo, por el miedo a perder el puesto de trabajo. Ya digo, y esta persona que ha tomado paracetamol o ibuprofeno está expulsando más microbios que el que no lo ha tomado. ¿Por qué? Porque no tiene el mecanismo de la fiebre que lo frenaba a la reproducción de microbios. Vale. Es decir, la fiebre ataca al microbio y, claro, y tú no le estás poniendo esa defensa. Esa es la idea del artículo. Claro, no se trata de que no se medique para evitar la fiebre el enfermo, porque con temperaturas tan altas hay que medicarse, pero que si se medica y mejora, que no salga, porque hasta que no esté curado va a contagiar más. Exactamente. Esta es la idea que quieren dar los médicos. Esto es un estudio que se ha hecho en Estados Unidos. Han visto que las personas que toman medicamento contra la fiebre expulsan, ya digo, más microbios porque la fiebre no los ataca. Pero claro, estas personas, aunque no tengan fiebre, no deben salir a ponerse a la calle para no contagiar a los demás. Es decir, que la gripe tiene su proceso, que aproximadamente una semana o 10 días, y si hay que darse de baja, hay que darse de baja. Usted lo que no puede hacer es un peligro público, entre comillas, por no faltar al trabajo. Y los empresarios deben tener presente que una persona con gripe en su empresa puede contagiar a otros trabajadores y a otros clientes, pero sobre todo ya en plan monetario, en plan egoísta. Oye usted, que este señor que usted le está casi forzando, entre comillas, a que no falte al trabajo, le va a contagiar a usted y a otros trabajadores, y por uno va a haber 10 bajas laborales en su empresa. Porque llega un momento en que muchos se van a dar de baja. Así que el que esté enfermo con gripe, y la gripe, como ya hemos dicho, que es como un catarro, un resfriado con la nariz, los ojos y demás, puede haber, pero sobre todo con fiebre elevada de 40, que eso no da la, o 38 y medio, 39, 40, que eso no da en un resfriado normal. Con un dolor de huesos, que te deja embardado, que no puedes trabajar, que te obliga a guardar cama, eso no da en un resfriado normal. Esos son los diagnósticos de la gripe. Pues guarda cama, quédate en tu casa, tómate algo para la fiebre, pero no contamina a los demás. Y sobre todo, si estás en casa y hay niños pequeños, personas mayores, si hace falta, va a la botica, va a la farmacia, te compra una mascarilla de estas que hay, o procura taparte muy bien cada vez que tosas con un pañuelo de estos desechables, una servilleta de la cocina si hace falta, y después la tiras, no la vuelva a usar. Aunque sea un rollo de papel higiénico, lo coges igual, eso está estéril. Entonces, y te quedas en casa y no contamines, pero no salgas a la calle. No contamines en el autobús, en tu coche, en tu puesto de trabajo a otras personas. Porque la gripe tiene un proceso donde nuestro organismo destruye a los virus de la gripe en el plazo de una semana aproximadamente, pues ya, o 10 días, ya no contagias. Pero por estar mejor, no salgas a la calle. De hecho, el tema del contagio es importante. En los titulares que leemos hoy en la prensa no lo indica. La gripe haya causado 13 muertes en Andalucía. Y dentro de esas informaciones que se ofrecen, se dan consejos y recomendaciones también por el tema del contagio. Y uno de esos consejos es no acudir a los servicios de urgencias. A no ser que, bueno, ¿cuándo se acude a un servicio de urgencia? Si una persona se encuentra mal y piensa que puede tener la gripe. Es que la gripe, tal como yo la he descrito, es una persona que no tenga factores de riesgo, es decir, que no sea diabético, que no sea anciano. En fin, una persona normal, es decir, que hace una vida completamente normal, que no tiene enfermedades graves, O una enfermedad que disminuya la defensa, como son las diabetes, como son insuficiencias renales, como son fallos de corazón, estas personas que están trabajando normalmente, se quedan en su casa, no hace falta que vaya al médico. Comunicarlo para la baja, y si usted, estoy con la gripe, no quiero ir porque voy a contagiar a todo el que está allí, si usted puede venir, pero el médico es que no va a poder ir. El médico con eso es imposible. Ahí con la escasez de médicos que hay actualmente, porque están aumentando los cupos, y si encima una epidemia, hay médicos que no van a ir a tu casa. Y en tu caso, si llama al servicio de urgencia para que vaya a tu casa, estás bloqueando el que cuando haya un accidente de tráfico o uno le dé un infarto, esté disponible el servicio de urgencia. Entonces, ya digo, guardar cama, mucho líquido, lavarse muy bien las manos cada vez que podamos, porque en las manos van muchos de los microbios, y cada vez que tocamos el pomo de una puerta, cada vez que le damos la mano a una persona, cada vez que entramos en un servicio, en un bar o lo que sea, y estamos con gripe, estamos dejando allí los microbios, o cuando abrimos el grifo de un lavabo, de esto de rosca, que esto ya debe estar totalmente desechable, le estamos pegando ahí los microbios en el grifo de rosca. Los grifos deben ser de monomando o de un solo, o de presión, que se pueda presionar con el codo para evitar dejar nuestros microbios allí. Pues bien, todas esas cosas son preventivas, y guardar cama, no ir al médico. Solamente hay que ir al médico en caso de que aparezcan signos de alarma. En caso de gripe, la gripe tiene unos signos de alarma donde ya no es una gripe normal entre comillas, sino que puede haber complicaciones. Y las complicaciones de la gripe pueden llegar a tener que ingresar en el hospital, dentro del hospital tener que ingresar en una UBI y muchas veces pues con fallecimientos, como hemos visto que ha ocurrido en Aragón, en la parte norte, y también en España, porque ahora en Andalucía, perdón, porque está llegando ya hacia el sur, y la gripe, yo digo, una enfermedad muy corriente, pero que causa una serie de muertos todos los años, que en España actualmente, hoy día, según las autoridades sanitarias, no es alarmante, porque está dentro de lo normal, entre comillas, pero que hay que tener cuidado, porque la gripe, cuando se producen, hay una cosa, y dice, bueno, ¿y por qué se muere la gente con la gripe? ¿O por qué la gente tiene que ingresar en el hospital o en la UBI por una gripe? Si eso dice que es normal, entre comillas, que no es tan grave. Bueno, hay unos signos de alarma que hay que conocer. ¿Cuáles son los signos de alarma? Ya que estamos, no vamos a comentarlo. Y la semana pasada ya lo comentábamos. Sí, pero no está de más, porque además estamos ahora en época y hay que saber cuáles son los signos de alarma de una gripe. ¿Cuándo una gripe puede ser muy peligrosa? Pues hemos dicho que una gripe normal, entre comillas, es aquella que te da dolores de hueso, de músculos, fiebre alta. Pero en los ancianos, mayores de 65 años, puede cursar sin fiebre alta y sin dolores de hueso, solamente como un poquito como de resfriado, a veces ni eso, solamente como confusión. Personas mayores están como desorientadas, están como atontadas. Oye, ¿qué le pasa? El papá de un día o dos está como atontado. ¿Qué le pasa? Puede ser una neumonía. En las personas mayores la fiebre no sube porque sus mecanismos de defensa ya están gastados. Y entonces puede tener una gripe y puede tener una neumonía. Si una persona mayor desorientada en época de gripe que está así, hay que sospechar que vaya a tener una neumonía. A lo mejor no contagia porque no tose o apenas tose, pero habría que descartarlo. En persona joven, una persona joven que le pasa igual, tiene la mente... no dice, oh, tengo un gripazo de muerte, pero habla normal, pero que está como desorientada, confundida, como con somnolienta, con mal cuerpo. Una persona con gripe está mal, le puede decir quejas, pero una que no se queja, que está como adormilado, que está tontado, oye, yo lo llevaría al hospital. Si no quiero llevarlo a urgencias porque no están, es decir, por lo menos que me lo valoren. Nosotros le llamamos a los médicos valorar. Vamos a ver los cuatro puntos más importantes, a ver si le está fallando la tensión, si le está fallando el corazón, valorarlo. Y dice, mire usted, esto parece ahora mismo una gripe habitual de una semana, pero en fin, no le hemos detectado la radiografía y el análisis, nada normal. Esos son los parámetros, es decir, sobre todo la conciencia. Es decir, él está atontado, adormilado, no tiene ganas de nada, diferente que tú te quejes. Si te quejas, no hay mayor problema. O que te aparezca un dolor en un costado, o mucha dificultad, me ahogo. Dificultad para respirar, ¿eh? Puede tener una neumonía y a veces da con poca fiebre, pero si tú te ahogas y sobre todo la cabeza está como confusa, como con la cabeza atontada todo el día, descarta que vaya a haber alguna complicación. Uh-huh. Quería preguntar también, hay algunas preguntas que están llegando por aquí y que vamos a plantear, si te parece. Precisamente yo te quería preguntar, está relacionado con la vacuna, por eso se me ha ido la cabeza. Está relacionado con la vacuna y la pregunta que yo te quería hacer era si vacunarse contra la gripe estacional es lo mismo que vacunarse contra la gripe A. No. Bueno, vamos a ver, hay que distinguir dos tipos de virus. El virus que se le llama de la gripe estacional, que es el virus de la gripe B, que se llama B, que es el que ha habido más frecuente. Sí. Y después está la gripe A. La gripe A surge de un virus que viene del cerdo, pero que también ha tenido un contacto con aves, en fin, una mezcla. Pero que ya prácticamente también es tan frecuente. Es tan frecuente que es estacional. Bueno, lo que pasa es que gripe A también se puede dar en verano, se puede dar en cualquier época del año. Es más virulenta, ¿no? Sí. Y mientras que la gripe B es más propia de la invierno. Pero la gripe A, ya digo, que tiene una parte de virus de cerdo, de virus de ave, es un poquito más virulenta, da más fiebre y eso que la... eso, pero es muy difícil distinguir. Es decir, que el médico, cuando una persona va al médico de familia o hasta urgencia, y dice, mire usted, ¿tendré yo la gripe A o la gripe B? Pues el médico no te lo va a decir, porque esto habría que hacer unos análisis, sacar sangre, mandarla a Madrid, pero el tratamiento es el mismo. El tratamiento es el mismo, que es bajar la fiebre, no salir y evitar el contagio a las demás personas, lavándote frecuentemente las manos y cubriéndote la boca cada vez que tosas con pañuelos desechables para evitar contaminar a los demás. Uh-huh. Y me has preguntado algo de la gripe, ¿no? De la vacuna. Sí, de la vacuna. Yo te quería preguntar porque el pico de mayor incidencia se espera para febrero, para principios de febrero. No, todavía no está ese pico de mayor incidencia de gripe. Si decide uno vacunarse ahora, ¿es efectivo? Necesita, lo digo porque... 2 semanas. Para que sea efectivo necesita 2 semanas. Es decir, yo me pongo hoy 22 de enero. Me pongo la vacuna hoy de la gripe y mañana puedo coger la gripe perfectamente. Y el otro, porque todavía la vacuna todavía no hace efecto. La vacuna, como ya comentamos en una vez, es como el que siembra un grano de trigo y al día siguiente no tienes la mata. El trigo se va... una serie de reacciones hasta que va creciendo. Pues la vacuna entra en nuestro cuerpo interpreta... porque metemos partes, un virus inactivado, parte de un virus, interpreta que ha entrado algo extraño y empieza a funcionar nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema defensivo, poco a poco, a darse cuenta, a ir preparando las células, a ir fabricando poco a poco los anticuerpos, las sustancias defensivas, y para que haya una cantidad suficiente de sustancias defensivas de anticuerpos, se necesita aproximadamente de 2 a 3 semanas. Es decir, que si me vacuno hoy, pues por lo menos hasta el 3, 4 o el 5 de febrero no tendré yo defensas suficientes para defenderme de la gripe. En esta vacuna está incluida la vacuna, el virus B, el estacional que se llama, y también va incluido el virus A. Van las dos en la vacuna, ¿eh? Por lo menos eso es la autoridad sanitaria, eso es lo que han indicado en los diferentes comunicados. Es decir, que ya van los dos virus y nos protegen contra los dos virus. Si yo me he vacunado, por tanto, por ejemplo, digamos en octubre, cuando arrancó la campaña, en octubre, noviembre, sí que no significa que no la vaya a coger, pero que tengo mayor incidencia, ¿no? Menor incidencia. Menos posibilidad de cogerla, y si la coges, siempre... Es que otra de las cosas que antes no comenté, lo voy a decir ya, porque tiene que ver con esto. ¿Por qué se muere la gente con gripe A si todo el mundo la coge? Es decir, ahora mismo la gran mayoría de las personas que tienen gripe, la mayoría son gripe A, pero no todo el mundo se muere, gracias a Dios. De vez en cuando salen los periódicos que alguien se ha muerto, o está en la UBI, o la ha pasado muy mal, aunque después se recupere. ¿Por qué? Puede ser por dos circunstancias. Porque el virus A, que lo cogen muchas personas, en esa persona tenga la mala suerte de que por lo que sea, por la forma de que ha entrado el virus, en la atmósfera en que estaba, lo que sea, se ha hecho más virulento, se ha hecho un más malaje y la ataca a esa persona o a unas cuantas que están en ese ambiente de humedad, de frío, en fin, o de nutrición. Y otra puede ser porque esa persona tenga de nacimiento, no quiere decir heredado, puede ser heredado o no heredado, no lo sabemos. Nació con ello, un problema en sus genes, y entonces fabrica menos defensas contra ese virus ella sola, a lo mejor los hermanos no. Es como, por ejemplo, los diabéticos. Un diabético, en la familia puede haber varios hermanos, y a lo mejor uno solo es diabético. Y la familia no hay nadie diabética que recuerde. Y es porque en el momento que el espermatozoide se une con el óvulo, se intercambia material genético y puede haber un fallo en esa transmisión y en la parte donde va la producción de defensas, como pasa con los ordenadores. No sé por qué, pero ha pasado aquí algo. Hay un fallo y esa persona contra ese virus, a lo mejor contra los demás virus, fabrica defensa estupendamente contra la meningitis, contra esto. Y sin embargo, como tenga la mala suerte que le toque ese microbio contra el que no él solo no es capaz de fabricar defensas, pues lo pasa muy mal. O la meningitis. Hay personas que, oye, con lo fuerte que es, un atleta, y ha pasado sarampión, ha pasado la rubéola, ha pasado todas las enfermedades infecciosas, y ahora coge una meningitis y es mortal. Porque a lo mejor tiene un fallo, no hereditario, sino de nacimiento, porque en momento de nacer ya traía una alteración cromosómica, sabe Dios de qué, y tiene el problema de que, como dice, ¿y eso lo podemos saber? No. Yo que sé a qué microbio voy a faltar yo de mi defensa, dice, hasta que no me ponga en contacto, por desgracia, a lo mejor no cogerlo. Claro. Por eso decíamos que las personas con gripe no salgan a la calle, porque tú no sabes a quién se lo va a contaminar. A lo mejor una persona que aparentemente es un deportista, un atleta, un tío estupendo, pero como tenga ese fallo y tú le contamines, sin tú saberlo y sin él saberlo, le has provocado un gran problema. Un gran problema. Hablamos, siempre hemos comentado los grupos de riesgo para vacunarse contra la gripe estacional, siempre decíamos mayores de 65 años, enfermos crónicos y también mujeres embarazadas. Precisamente una oyente quiere saber si todas las mujeres embarazadas, independientemente del tiempo de gestación en el que se encuentre, están obligadas a vacunarse contra la gripe. No hay obligación de... Se recomienda. Obligación nunca hay. Se recomienda, sí, se recomienda que se vacune. Normalmente se recomienda siempre que se vacune y los medicamentos después del tercer trimestre, del primer trimestre. Sí, no por nada, sino es que en el primer trimestre es cuando se están formando los órganos del niño, el corazón, el pulmón, los ojos, está todavía en formación. Una vez que ha pasado el primer trimestre, las 12 primeras semanas, ya lo que hacen es aumentar de tamaño. Entonces ya el riesgo es menor. Aunque normalmente la vacuna de la gripe no se hace con microbios vivos, virulentos o atenuados, sino son trocitos de microbio, partecitas. Entonces, aquí nos quitamos de lío. Sí. Y después de cualquier cosa, después del primer trimestre de embarazo. Que se pueden vacunar, pero... Sí. Y se recomienda que se vacunen. Los primeros meses no. Y se recomienda que se vacunen. Vale. Bueno, pues prácticamente todas las preguntas que teníamos sobre este tema las hemos formulado. Son las 11:42 minutos. Nos ha agotado mucho el espacio para hablar de la cuestión que tenemos planteada para tratar en la jornada de hoy, pero si te parece, sí que podemos tratar el tema o pasar directamente a las preguntas del médico y el tema lo dejamos para la siguiente semana. ¿Qué te parece? Bueno, podemos pasar a las preguntas y si nos da tiempo, de todas maneras, los oyentes de Radio Brick que todavía quieren hacer alguna pregunta más concreta sobre la gripe, pues mientras dure el programa, pues podemos atenderla. Pues pasamos las preguntas y si nos da tiempo pasamos al tema, ¿no? Claro. El tema que es el ictus o el ataque cerebral y que en esta época pues también es bastante frecuente, por desgracia. Podemos saber por qué, ¿no? Claro. Y vamos a hablar entonces de las preguntas al médico. Hoy, en concreto, quería hacer referencia a la diferencia entre delirio y alucinación, ¿no? Sí. Porque muchas veces vemos en los medios de comunicación o al leer una revista o al leer un libro, este fulanito ha tenido alucinaciones o tiene delirio. Parece que es prácticamente lo mismo, pero tiene sus matices. Entonces, esto es simplemente para que sepamos, cuando lo escuchemos en la televisión, en la radio, qué es lo que realmente nos quieren decir. Una alucinación es un trastorno mental que se caracteriza porque la percepción que tenemos del objeto o las sensaciones es errónea. Es decir, no existen en realidad. Es decir, yo oigo voces, mira lo que están diciendo, mira las voces que... Y los demás no escuchan nada. Y dice, oye, este tío dice, no, oye, no está escuchando lo que me están diciendo. No. O al revés, veo imágenes que no existen. Oye, mira, está aquí Pepito Manolito que está haciéndose. Pero aquí no hay nadie, estamos los dos solos. Está alucinando. Está oyendo o viendo cosas que... Que no existen en la realidad porque nadie lo está viendo, es que no existen. Al menos Pepito o Fulanito está en Australia y se puede mostrar, y sin embargo lo está viendo aquí. Eso puede ocurrir, por ejemplo, con la fiebre, igual que los delirios. Normalmente esto ocurre cuando hay un golpe, entonces puede haber un trastorno cerebral y también aparece en ciertas enfermedades, por ejemplo, en la psicosis. Las personas psicóticas también escuchan y ven cosas que la realidad no existen. Y entonces, claro, es diferente que esto te ocurra cuando tienes fiebre o cuando te han puesto la anestesia en una operación y te despierta, que todavía hay fármacos por ahí, drogas por ahí por tu sangre que te están alterando un poco el cerebro, entonces eso no tiene mayor importancia, a que cuando una persona que teóricamente está bien, no toma medicamentos, no toma drogas, está viendo cosas, pues esto es un trastorno mental que hay que estudiar a fondo. Y después el delirio es otra alteración mental. En esta se caracteriza no porque tú veas o escuches cosas que no existen en la realidad, sino porque tu pensamiento está alterado. Y además está alterado de forma que tú crees firmemente, y no hay forma de quitártelo de la cabeza, algo que realmente no está ocurriendo o no es así, y este pensamiento no hay forma de quitártelo de la cabeza y altera tu vida. Por ejemplo, delirio de persecución. Son las paranoias, es muy típico. Él dice, esto es una paranoia, esto es un paranoico. Bueno, y eso de paranoia, paranoico, es una persona que tiene un pensamiento que no hay forma de quitarse de la cabeza, no hay forma de convencerlo, se adhiera a él con toda su fuerza. Y dice, pues no, me están persiguiendo, hay que ver que en cada esquina hay uno que me está mirando porque me quiere hacer daño o me están espiando. La verdad es que nadie, la gente, si lo miran, es como miran a otra persona, pero él se cree que le están mirando especialmente a él, por algún motivo, por alcahueteo, porque le quieren hacer daño, por lo que sea. O lo del delirio de celos, la paranoia de celos. Cualquier persona que está alterada por delirio de celos, para la paranoia de celos, en cuanto ve que alguien mira a su novia, o simplemente, o a su mujer, porque ha cruzado la mirada, o porque le ha dicho cualquier cosita, a lo mejor qué guapa está hoy, ¿no? Pues no, pero lo mismo solicita esta que a la que está al lado, y, pero sin ningún... Él siempre todo lo interpreta como que quieren actuar sobre su novia, sobre su mujer, y lo ve como una cosa continua. Es decir, ya eso, cuando altera tu vida, cuando ya tú estás con tu cuerpo mal porque cualquier cosa lo interpreta de una forma errónea, eso es una paranoia, un delirio, o delirio de culpa. Hay personas que se creen culpables de todo. Mira, a esa le ha pasado esto porque yo el otro día le dije no sé qué, y ahora esta mujer, ¿qué culpa tiene? Sí. Hay personas, hay paranoia de todos los tipos. Así que... Delirio de culpa, no lo había escuchado nunca, sí, es curioso. Sí, sí, sí, hay gente que se coge cosas, hay que ver, se siente culpable, se están toleando, ahora no, ya no hay curas que confiesen apenas, o la gente no va a confesarse, pero a lo mejor van y se confiesan o se disculpan continuamente, cosas que a lo mejor no tienen... Sí, sí, sí, pues hay delirio de culpa. De todo, ¿sí?, tipo, entonces, ¿no? O al revés. En fin. O gente que le sale culpa de todos los demás. Esto es por culpa de fulanito, esto es por culpa de mi nieto, esto me pasa. Hay delirio de todo. Es decir, que hay gente que culpa a cada otro. Ah, eso, pero eso ya no creo que es delirio, es una cosa muy normal. Sí, sí, sí. Es decir, que cuando alguien tiene la culpa del otro, siempre. Eso es normal. Nadie quiere asumir su responsabilidad, normal, ¿verdad? Sí, entre comillas, normal. En fin. Bueno, vamos con otra pregunta más que nos plantea un oyente sobre el tema de la gripe. Quiere saber si las personas asmáticas es conveniente que se vacunen, y dice que si son grupo de riesgo y que si todavía está a tiempo. Las personas asmáticas es un grupo de riesgo porque estas personas con pequeño, bueno, puede ser por ser asmáticas porque son alérgicas a algún polen, alguna cosa, pero muchas veces estas personas son muy sensibles a cualquier agresión, y ante la agresión de una gripe, pues estas personas asmáticas pues pueden reaccionar y agravarse su cuadro. Así que son dentro todas las personas que tengan algún problema de índole respiratorio pueden agravarse con cualquier patología, especialmente con la gripe. Claro. Y digo, la gripe es una cosa muy frecuente, pero que bueno, las mutaciones, es decir, los cambios que experimenta el virus, que un virus que era con un aspecto normal, entre comillas, que todos conocemos, este terrorista, porque el virus este es un terrorista, se cambia el look, se pone barba, se pone una peluca. Y ya tú no lo reconoces, ya tú no sabes que es el terrorista. Eso es una mutación. Cuando el virus cambia su forma en un poquito. Y entonces ya nuestro cuerpo no lo reconoce del año anterior. No tiene defensas contra él porque como es diferente, aunque sea el mismo, pero ha cambiado un poquito. Entonces, son muy peligrosos estas mutaciones, estos cambios de los virus, tanto es así que la gripe española del siglo pasado, de hace ahora 100 años, causó millones de muertos, una pequeña mutación. Y en el año 2009, hace 5 años, cuando la gripe A famosa de Asia, que parecía que todo el mundo se iba a morir, porque era una mutación parecido, la asemejaban a la gripe llamada española de hace 100 años, y es que cada 30 o 40 años hay un cambio de este virus. Y entonces coge a la gente desprevenida, sin defensas. Y por eso, hoy día, gracias a Dios, con las vacunas, pues se puede actuar. Claro. Pero, en fin, que esto ocurre cada 30 o 40 años, está demostrado que hay cambios. Y entonces, en estos cambios, nuestros cuerpos no están preparados para... Y dice, bueno, la gripe A ataca fundamentalmente a jóvenes. Sí, es muy frecuente en gente joven. Entre otras cosas porque la gente joven ha tenido menos años de experiencia de contacto con los virus de la gripe. Entonces, tu sistema inmunitario todavía no reconoce muy bien. Las personas mayores tienen más contacto con los microbios y entonces han ido fabricando defensas. Aparte de eso, que como siempre se recomienda, sobre todo que se vacunen a los mayores, la gente en edad de jóvenes o que todavía no han llegado pues tienen menos defensas desarrolladas y entonces más frecuente, pero también se defienden mejor. La gente joven normalmente se defiende mejor. En fin, la persona asmática que si se puede, que dice que si todavía está a tiempo para vacunarse, imagino que si no pilla la gripe en 15 días, pues sí, ¿verdad? Que es lo que decíamos antes. Y si hay vacunas, porque la campaña termina en diciembre. Yo no sé si han sobrado vacunas y quedan en el centro de salud, a lo mejor han sobrado, o a lo mejor han mandado alguna remesa desde Sanidad, no lo sé. De todas maneras, yo me vacunaría, yo personalmente, si estoy asmático o tengo problemas de asma, si hay eso, me vacuno, no por nada, sino si hay vacuna, pues el efecto secundario de la vacuna son un poquillo de fiebre normalmente. Hombre, puede darte un Guillain-Barré, una mielitis transversa, que es una enfermedad muy grave, pero son casos excepcionales, ¿no? Y muy raros. Yo personalmente me vacunaría. Después, si me entra un Guillain-Barré, mala suerte. Pero en principio, si hay vacuna, si no, tampoco pasa nada. Si cojo la gripe, yo me doy de baja. O debería, y la empresa no debería dejarte ir allí. Oye, que tengo la gripe, voy a ir para allá, me voy a tomar un paracetamol, o por fin, voy a ir a la empresa, aunque esté malo. No, no, tú no vienes aquí hasta que no te cures. O hasta que no haya pasado una semana o 10 días. Aunque tú quieras venir. Y por supuesto, no castigarlo. Nadie tiene culpa de coger la gripe. Una persona dice que su marido tiene fiebre desde ayer, entre 38,5 y 39, y además tos y apenas le baja con paracetamol. Dice que no se le quita. ¿Qué debe hacer? ¿Ir al médico? ¿Tomar otra cosa? Claro, es que esto ya, en función de las informaciones que han salido en prensa, en los medios de comunicación, hay como cierta paranoia, ¿eh? Voy a hablar mezclando con el tema anterior. No, miedo. Muchas veces el problema es la desinformación. Tú no sabes exactamente hasta dónde llega los síntomas de alarma, o como tú bien sí, decías, los signos de alarma. Es decir, si esta persona tiene 39, hay que ver si es diabético, si es una persona mayor, cada caso es un problema, si tiene algo de corazón, y sobre todo la mente, si se encuentra nubilado, es decir, si está atontado. Hombre, cuando estás tú con fiebre no estamos de acuerdo, claro, no estamos de acuerdo, pero que ya es demasiado. Si tú te preocupas, yo lo iría al médico. Lo que sí, el problema es, como ya digo, que vaya allí a contaminar a todo Dios. Claro, es que iría, eso. Procuraría una hora, es decir, que haya poca gente, que al finalizar la consulta, que ya prácticamente no hay que tú sepas que termina aquí. Si me usted vengo, porque no quiero llevar a urgencia para que vaya a mi casa, pero yo, es decir, he venido con los ojos de la cara, me he tomado un paracetamol, pero me encuentro muy mal. Yo quería que usted me viera por si tengo que tomar algo más o para descartar algo. Si realmente está muy asustado, procura ir, ¿no?, a las 11 de la mañana, que está todo lleno, y donde quieras que vaya va a pillar a todo el mundo. ¿Comprende? Iría a urgencias y que me valoraran, claro. Pero procura eso a una hora que todo el mundo sabemos que ya han terminado la gran masa de personas, sí, que van. Pues entonces sí que puede servir. Dime. Y una cosa, que yo no iría hoy en estos días al consultorio si no es necesario. Y eso iba a comentar yo. Esto puede servir para aquellas personas que constantemente van al centro de salud, a lo mejor, no sin motivo aparente, pero sí con dolencia, aquejados de dolencias que podrían esperar o que no son realmente necesarias, urgentes y demás. Pues nada, pues sirva para... Que, vamos, que yo no iría, ¿no? Con lo que tú dices, yo por ahí no iría. Yo desde luego no iría, y sin embargo te puedo decir, Rocío, que yo hoy he estado en el médico. Yo me vacuné, te iba a recoger resultados de un análisis que me hago periódicamente, cada todos los años, cada 2 años, colesterol y demás, para ver cómo andamos. Pero yo, en fin, me encuentro muy bien. Aparte de eso, cogí el primer número desde hace 2 semanas, como era una cosa de embulla. Todavía no había esto de la gripe. Lo cogí como no había temprano. Yo me levanto muy temprano y antes de venir a la biblioteca, pues me paso a las 8:30, que esa hora no hay gente acumulada. Y ya está, y termino antes. Y además estaba vacunando, tenía problemas. Si yo no digo estar vacunado, yo no voy al médico, porque es una cosa que podía esperar, que se hace un análisis cada año, cada 2 años, que más te da un mes que otro, eso no demora, y entonces procuraría ir a mediados de febrero para adelante, para una cosa que no corre bulla, una citología vaginal, por ejemplo, que es cada 2 o 3 años, que más te da, vaya ahora en invierno, déjalo para primavera, para febrero, marzo, abril, ¿comprende? No vaya en esta época porque puedes coger algo que no tienes, igual si el niño no te come desde hace 7 meses, que no lo lleves ahora. Si el niño tiene un resfriado pequeñito, que de estos normales de moquillo, y el niño juega, no lo lleves al médico. Son virales, eso no te va a hacer nada. Si el niño más o menos está bien, no lo lleves, porque va a coger una gripe, va a coger otra cosa que no tiene. Llévalo, y en una valoración normal, pues lo lleva en marzo o por ahí. No lo lleves ahora, porque puedes pillar. Y si tu padre es lo que va a tomarse la tensión periódicamente o hacerse el análisis de azúcar, no lo lleves ahora, aunque esté vacunado. Porque la vacuna hace efecto aproximadamente en 9 de cada 10, pero hay uno que no le hace efecto, aunque puede que tenga algo de defensa, pero tú no sabes si las alteraciones de nacimiento que hemos dicho que a veces hay, que fabrica porque la toca a tu padre. Llévalo en febrero o en marzo, si es para un control ordinario. No vaya en esta época, yo no iría desde luego. Más preguntas. Una joven asmática de 26 años dice que está dando el pecho en la actualidad a su hijo, a su bebé, y pregunta si se puede poner la vacuna de la gripe. Sí, hombre, claro. La vacuna de la gripe sí, está dando el pecho sin problema. La contraindicación de la gripe, de la vacuna, son personas que son alérgicas a alguno de los componentes. Uh-huh. Y dice, ¿cuáles son los componentes? Bueno, hay una lista. Cuando vas tú al médico o al enfermero, dice, mire usted, yo soy, que sepa, alérgico a esto, este y esto. ¿Algo de esto tiene la vacuna? Y ellos sí lo saben, y dicen, mire usted, no, de esto no tiene nada. Hombre, puede que sea usted alérgico a otra cosa, pero no lo sabemos. Vale. Entonces, el embarazo en los 3 primeros trimestres, en el primer trimestre, pero por precaución, no por otro motivo. Vale, más preguntas. Una señora comenta que tiene 2 hijas diabéticas, dice que una de ellas se vacunó el año pasado, le ha recomendado al médico que se vacunen ambas. ¿Qué debe hacer? Una además, como decía, es asmática. Esta señora dice que prefiere que la que no padece asma, pero sí diabetes, no debería ponérsela. Yo vacunaría a las 2, ¿eh? A las 2, porque es que una se puede contaminar con la otra, pero es que aparte de eso, la diabetes es una enfermedad que hoy día se controla muy bien con la insulina, con las pastillas y demás, pero quiera que no, hay un trastorno en donde la defensa muchas veces le cuesta al diabético fabricar suficiente. Entonces, los diabéticos son del grupo, en donde se recomienda la vacunación. Uh-huh. Si hay vacunas, si todavía hay vacunas, yo me vacunaría. Vale. Y no hay ninguna otra contraindicación, yo me vacunaría. Esta pregunta no sé si está relacionada con el tema de la gripe o no, pero bueno, la voy a plantear. Una señora comenta que porque algunos hombres se levantan con fuerte tos, dice que desaparece a lo largo del día, y además comenta que este señor en este caso es fumador y que si es por ese el motivo, no sé si ya un poco aquí nos asustamos de todo o no tiene nada que ver. Bueno, la tos hay que tener presente que es un mecanismo de defensa. Por ejemplo, en el fumador le permite expulsar mucosidad, y dentro de esa mucosidad nicotina y demás y demás. El problema de la tos es cuando hay una tos seca. La tos seca, donde no hay expectoración, donde tú no escupes nada, no sirve para nada. Es decir, no te arroja nada. Entonces, a una persona que tiene tos seca, lo primero que le recomiendo es, o lo recomendamos los médicos en general, es que se hidrate bien. Abundante líquido durante el día, su botellita, buchito, para que pueda fabricar moco y así limpiarse. Que a lo mejor esta tos, yo no sé si es una tos productiva, que es la que, tos productiva, es la que arroja, si este señor tiene tos productiva, entonces no debe cortarla, pero si hay una tos seca, lo primero, desde luego, dejar tabaco y hidratarse bien. Toma abundante líquido durante el día. Vale, pues hasta aquí las preguntas por hoy. Que yo sepa, voy a repasar a ver si hay alguna otra cuestión más, pero en principio nada. Sí, había una que me comentaron, que era que hablara sobre la anorexia. Es un tema muy interesante que yo creo que para tratarlo en un programa. Así eso quiere decir que no es una pregunta concreta, sino la anorexia, como todos saben, es el no comer. Normalmente, pero de índole psicológica. Hay una anorexia que porque no se encuentra mal con la gripe y no tiene ganas de comer. Una anorexia que prácticamente es normal, es más bueno. O porque tiene una indisposición en el vientre, una gastritis y demás. Pero hay una anorexia que es la anorexia nerviosa, que es de índole mental. que no, tú le haces análisis, le haces pruebas, no tiene nada, solamente que esa persona come poco por su imagen. Porque aunque esté como un fideo, se ve gorda. Sí, una enfermedad mental en este caso. Que yo supongo que se referirá a eso, a anorexia como enfermedad mental. Uh-huh. Ya lo trataremos. Podemos tratar en próximos programas, si te parece, más detenidamente. Sí. Porque ya el problema es el tiempo, sí. Es un planteamiento de tema más que una pregunta concreta, así que lo vamos a dejar aquí. 11:59 minutos, se nos agota el tiempo, alcanzamos ya las 12 enseguida y agradecemos a Antonio Rodríguez Carrión que nos haya acompañado hoy en esta Escuela de Salud para hablar de todas estas cuestiones y dar cabida también a la participación ciudadana. Volvemos el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles. Gracias.